Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Esta mañana en el programa tenemos aquí en Radio Crash a Fernando Nagmias. Al fin, decís mi apellido bien. Lo tenemos aquí en los controles porque nuestro compañero de siempre, Alejandro Regine, hoy no pudo venir a la radio. ¿Por qué no pudo venir, Fernando? Yo creo que se perdió el autobús. ¿Se perdió el autobús? Ah, pensaba que era por pura vagancia, porque hacía frío. No. Dicen por ahí que es de resaca también, pero yo dudo que sea una cuestión de resaca, porque este hombre se presenta siempre. Se presenta siempre, eso es cierto. Y hay malas lenguas que cuentan que es por otras cosas, pero no vamos a fiarnos de ello. No sé, yo no escuché nada de eso, mi querido Raúl. Le mandamos un saludo a Alejandro, si es que puede escuchar lo que estamos hablando ahora. Un gran saludo para Alejandro Regine, que estará calentito en la cama seguramente, o rebuscando entre los libros del tango para traer nueva información al programa. Bueno, yo no sé por qué insisten ustedes en traer siempre un bailarín para que hable en la radio. Esto no está bien. Yo acá estoy en la cabina de control. Esto parece la cabina de un avión. Estoy intentando comprender cómo funciona todo. Así que, Raúl... Muchos botones y torquitas, asumo. Sí, no sé. Acá tengo un destornillador. No sé para qué sirve, pero bueno, en algún momento lo usaré para algo. Y, bueno, dije que eres profesor y bailarín de tango, pero también eres el organizador de la Milonga del Luci. Sí, sí, los viernes, este viernes tenemos a las 7 de la tarde la Milonga de Luci hasta las 10 de la noche. Están todos bienvenidos a asistir y a bailar unos buenos tangos ahí. Pues ahí tendremos que estar. Y pues nada, voy a presentar el disco que traje, que es un disco de jazz del guitarrista Wes Montgomery, que es un disco grabado en 1960 y que se llama The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery, que quiere decir la increíble guitarra de jazz de Wes Montgomery. Imagínate la confianza que hay que tener para nombrar a su propio disco así. Y entonces vamos a empezar este disco con una grabación de una canción, una composición del saxofonista Sonny Rollins, que se llama Ergin. Y tenemos a Wes Montgomery a la guitarra, por supuesto, a Tommy Flanagan al piano, Percy Heath al contrabajo y su hermano Albert Heath a la batería. Vamos a escuchar Ergin. Thank you. Acabamos de escuchar Ergin de Sonny Rollins con la guitarra de Wes Montgomery. Y se podía escuchar este estilo particular de Wes Montgomery que tiene al tocar con el pulgar en vez de con una púa, que es lo habitual. Y ese piano de Tony Flanagan, esas improvisaciones, luego pasó al contrabajo de Percy Heath y luego los cuatros, los breaks de batería que hubo de Albert Heath. Y ahora a continuación vamos a escuchar un blues compuesto por el mismo Wes Montgomery que se llama The Natural Blues, que quiere decir blues en re mayor. Vamos a escuchar este The Natural Blues. Thank you. Acabamos de escuchar G. Narrell Blues con la guitarra de Wes Montgomery. Ahora vamos a continuar con un clásico, una balada de jazz que se llama Polka Dots and Moonbeams, que quiere decir Lunares y Rayos de Luna. Es una canción que popularizó Frank Sinatra con la orquesta de Tommy Dorsey. Vamos a escuchar ahora Polka Dots and Moonbeams. Thank you. Acabamos de escuchar Polka Dots and Moonbeams. Bueno, Fer, ¿qué te está pareciendo este jazz? Que creo que no eres un entendido en el jazz, no escuchas mucho esta música, pero ¿qué opinión tienes? Ay, si le doy al micrófono mejor. Sí, de jazz no entiendo mucho, pero bueno, veo que de la primera canción a la última vamos bajando la intensidad. El primero arrancó ahí con un piano hermoso, un contrabajo maravilloso, y de a poquito vamos bajando ahí. Yo me pregunto, ¿qué vendrá a continuación? ¿Qué vendrá a continuación? Me pregunto yo. En este día tan soleado de Gijón que llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos ahí con lluvia interrumpida, constantemente lloviendo, y ahora sale el sol, está maravilloso, ideal para estar metido en esta cabina de avión? Ideal para estar metido en esta cabina de avión. Sí, el otro día miré el periódico y decía, sale el sol en Gijón, una noticia de periódico, sale el sol en Gijón. Llevamos 3 semanas de lluvia y ahora vamos con sol para adelante. Tapa de revista, sale el sol en Gijón. Bueno, sale el sol en Gijón. ¿Y cómo vas en los controles? Que es hoy tu primer día en los controles aquí en Radio Crash. La verdad, bastante nervioso. Yo estoy acostumbrado a subirme a los zapatos y meterme en el escenario, pero esto de tener acá una cabina de avión con botones, teclas, 4 monitores, acelerador, pedal de freno, hay de todo. Esto es una experiencia. Es una experiencia. Sí, sí. Saludamos nuevamente a nuestro amigo Alejandro. Por supuesto que estará escuchándonos. Seguramente en sus aposentos. Me dijeron que tenía un partido de fútbol hoy. No sé si... Ah, es posible, igual jugaba hoy fútbol. Creo que tenía, no sé si de fútbol o de golf, que a él le encanta jugar al golf. Así que nada, desde el partido de golf, Alejandro, te mandamos un saludo desde la cabina. Saludemos también a Begonia, que siempre está ahí escuchando. Mercería La Palma. Mercería La Palma, donde usted puede comprar sus mejores calzoncillos. Sus mejores calzoncillos. Y, claro, si alguien quiere dejar un mensaje al programa, vamos a dejar el teléfono del programa de hoy, que es 653-10-90-81. ¿Cómo es? 653-10-90-81. Ahí pueden mandar mensajes de WhatsApp para reclamaciones y demás. Y sugerencias, preguntas, todo lo que quieran aquí en Radio Crash. Pues vamos a continuar ahora escuchando otra composición de Wes Montgomery que se llama 4 on 6. 4 en 6. Vamos a escuchar 4 on 6. Thank you.

Acabamos de escuchar West Coast Blues, composición de Wes Montgomery, con esa guitarra y ese estilo particular que improvisa tocando octavas, que es muy particular. Y ese swing, ese ritmo que tiene esa sección rítmica de piano, contrabajo y batería. Y ahora vamos a continuar con un estándar de jazz que se llama In Your Own Sweet Way, en tu propia dulce manera. Vamos a escuchar este In Your Own Sweet Way. Thank you. Acabamos de escuchar esta composición de Dave Brubeck que se llama In Your Own Sweet Way. ¿Y qué te parece esta música, este tema? La verdad, me está gustando mucho, ¿eh? Me está gustando. Es una música muy para estar tranquilo, ahí relajado. Es una música muy ambiente. Baja un poco las revoluciones de la ciudad. Wes Montgomery. Wes Montgomery. ¿A quién se le ocurre llamarse Wes? ¿Qué es esto? Pues, aparentemente a esta guitarrista. Bueno, es un apodo. Es un apodo. El tipo se llamaba John Leslie, me contaban por ahí. Sí, John Leslie Montgomery y apodado Wes Montgomery. Wes. ¿Y quién era el tipo este? Pues era uno de los guitarristas más influyentes de la historia del jazz. Sí. Sí, claro. Y murió con 45 años, como suele pasar con los músicos de jazz a temprana edad. Y por un ataque al corazón en el 68, 8 años después de esta grabación. ¿Qué edad tenés vos, Raúl, que sos músico de jazz? 27, así que me quedan por lo menos 4 años más de vida tengo. Bueno, aprovechalos, ¿eh? Hay que aprovecharlos. Y vamos a continuar escuchando un tema, composición del mismo Wes Montgomery, que se llama Mr. Walker, que es el señor Walker. Vamos a escuchar Mr. Walker. Thank you. acabamos de escuchar Mr. Walker, una composición del mismo Wes Montgomery. Y podemos escuchar este ritmo, de este estilo, de este hard bop que solía tocar Wes Montgomery con la increíble banda de Tommy Flanagan, Percy Heath y Albert Heath. Estamos escuchando The Incredible Guitar of Wes Montgomery. Una persona que tiene una música muy bonita. Ya te dije, Raúl, me vas a tener que pasar música de esto porque me encanta para estar en casa y escuchar tranquilo. Es maravilloso esto. Y del equipo de producción nos mandan preguntar, ¿vos tenés algo que anunciar, Raúl? ¿Algún concierto, algún evento, alguna representación de algún tipo? ¿Algo por ahí? Creo que sí. Algo habrá. Esta semana hay varias cosas. Hoy mismamente vamos a tocar con Loca Bohemia, en formación de dos bandoneones y contrabajo, en el Centro Municipal Integrado del Llano, aquí cerquita. A las 7 de la tarde, es gratis y no hay que reservar la entrada. Así que todo el que nos esté escuchando y quiera venirse, pues a las 7 en el CMI del Llano estaremos tocando tango con Loca Bohemia. Lindo, lindo. Es una gran oportunidad para escuchar ahí unos buenos tangazos. Y el jueves, creo que somos competencia en actuaciones. Yo tengo, la como todos los jueves, la jam session de jazz en A Mi Manera. Y creo que tienes una actuación en Oviedo, ¿puede ser? En Oviedo, con un acordeonista que ahora mismo no recuerdo el nombre porque es polaco. Es un nombre más, un apellido más complicado que el mío, el de este hombre. Y estaremos bailando ahí a las 8 de la tarde. Luego te digo bien el lugar y toda la información necesaria. Pero sí, estaremos en Oviedo bailando con esta formación. Tangos también. Sí. Un repertorio de Piazzolla. ¿Quién es tu pareja de baile? Bailaré con Umbe Aranguren. Umbe Aranguren, saludos para Umbe. Un saludo muy grande para Umbe. Y bueno, para completar la semana, voy a ir avisando lo que hay también el fin de semana. El viernes yo voy a tocar en el Savoy por la noche con el increíble Pájaro Metálico. Y también hay, como siempre, los viernes de swing para bailar swing en el Drink Planet a las 10 de la noche. Y este viernes también está en Begonia 20 la milonga de Lucy. Es una milonga que será en esta ocasión de 7 de la tarde a 10 de la noche, para bailar unos lindos tangos en un espacio súper bonito, maravilloso. El sitio está espectacular. Y la vez que fui yo, que estabas pinchando tú, música muy buena, diferente a la que solemos escuchar, para bailar, una pasada. Sí, sí, pongo música diferente a como paso el sonido en la radio. Es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, tenemos la milonga del Lucy, ¿a qué hora? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Tenemos viernes de swing, por supuesto, a las 10 de la noche, así que podéis hacer todo seguido y luego por la noche ir al Savoy. El viernes lo tenéis completito. De todo. Y el sábado, más cosas aún. Como todos los sábados, va a haber concierto en el Tizón, que ahora están haciendo música. Apa, el Tizón. Lo conocí por primera vez. Mira, por primera vez conozco el Tizón hace una semana. Me parece un lugar muy bonito, increíble. Para hacer lindas cosas ahí. Sí. Y el que quiera bailar tango, todos los domingos, como siempre, en el Drink Planet, a las 8, estamos con Loca Bohemia. Y charlando, se nos ha ido pasando el tiempo, así que vamos a pasar a la famosa sección de tango con Fernando. Pues, a ver, para todo el público que hemos estado intentando pronunciar Alejandro y yo tu apellido correctamente, y el público no sabe si te llamas Mahmoud, Namijas o cómo es. ¿Puedes corregirnos, por favor? En español, como la H es muda, sería Namijas. ¿Namijas? Namijas. Pues vamos a pasar a la sección de tango con Fernando Namijas. Thank you. como un dandy, peinado a la comida y dueño de una mina más linda que una flor. Bailas en la milonga con aire de importancia, luciendo de elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte, charreo de otros días, que un día llegarías a rey del cabaret, que para enseñar tus cortes pondrías academia, al Taura siempre premia la suerte que es mujer. Bailarín con un podrido, que floreaste tu corte primero, en el viejo bailón bolillero, de Barracas al Sur. Bailarín con un podrido, que quisiste probar otra vida, y al lucir tu famosa corrida, te viniste al Maipú. Araca, cuando a veces oís la comparsita, yo sé cómo palpita tu cuore al recordar que un día lo bailaste de lengue y sin un mango, y ahora el mismo tango bailas en Chumbacán. Pero algo vos darías por ser por un ratito el mismo compadito del tiempo que se fue. Pues cansa tanta gloria y un poco triste y viejo, te ves en el espejo del loco cabaret. Bailarín con podrido, que floreaste tu corte primero, en el viejo bailón gorillero, de Barracas al Sur. Bailarín con padrito, que quisiste probar otra vida, y al lucir tu famosa corrida, te viniste al Maipú. Acabamos de escuchar, por Carlos Gardel, en letra y música de Miguel Buccino, Bailarín compadrito. Una versión muy bonita. Yo quiero aclarar una cosa, Raúl, porque viste que la diferencia de la forma de hablar del argentino, el lunfardo y el español, bueno, tienen sus diferencias. Y acá esta letra tiene una cosa muy curiosa, que dice, bailarín compadrito, que quisiste probar otra vida, y al lucir tu famosa corrida, te viniste al Maipú. Sí. La corrida era un movimiento que hacían los bailarines en aquel entonces, que era un trote rápido, a modo de saltito, y era una forma de lucirse también en la pista. Y bueno, el Maipú es un famoso teatro. Nada, y lo quería aclarar por si alguien ha estado escuchando la letra, que no malinterprete esta frase, ¿no? Esa frase. ¿Y ese paso se sigue utilizando ahora mismo? Sí, es una forma de moverse, es un movimiento ágil que es un desplazamiento de un lugar para otro, a doble tiempo, y antiguamente, bueno, se hacía para lucirse. Hoy en día las cosas cambiaron muchísimo. Bueno, comentarles a los oyentes que me traje los zapatos de tango nuevamente para bailar un poquito ante el público. Ah, genial. Acá en la radio. Y que estamos en la semana del tango, así que un saludo muy grande a todos los tangueros de todo el mundo, a todos los oyentes, que según tengo entendido acá en Radio Crash nos escuchan desde Argentina, nos escuchan desde Francia, nos escuchan, bueno, desde España por supuesto, no sé si de algún lugar más. Alemania, he oído. Alemania también. Sí. Qué nivel. Bueno, aprovecho para saludar a mis viejos también, que espero estén ahí en el barrio de Lanús, el mismo barrio de Alejandro, barrio de guapos, malevos, reos, compadres, compadritos. Es un barrio interesante. Si van a Argentina, no lo visiten. Y la Semana del Tango es una semana que hace homenaje al nacimiento de dos personajes importantísimos en el tango, que son el maestro Carlos Gardel, que es el que acabamos de escuchar, con el que creo que Radio Crash siempre comienza. Este es un programa gardeliano por excelencia, así que siempre arranca con eso. Y el otro personaje en cuestión es Julio De Caro, una persona que hizo muchísimo por el tango. De hecho, gracias a él hubo una evolución de lo que es la Guardia Vieja, bueno, gracias a él y a otros factores de la vida, un cambio de lo que es el 2x4 al 4x4, y pasamos de la Guardia Vieja a la Guardia Nueva. Pero bueno, eso será en otro programa que se hablará, porque hoy Hoy no. Ah, mira, acá nos manda del equipo de producción que acá en Asturias tienen la calle corrida también. Sí. ¿Será, vos pensás que será en homenaje a aquellos movimientos que hacían estos personajes? El tango, seguramente. Creo que es tradición en España los movimientos de tango y los toros. Entonces, una de las dos cosas será. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, sí, será. De una forma u otra, hoy quería hablar de unos personajes del tango que para mí son importantísimos. Me encantaría estar acá con Alejandro conversando, pero bueno, él se ha escaqueado, se hizo la rata hoy para no venir a trabajar. Me dijo, anda vos a hablar un poquito de tango, yo me voy a quedar en casa acariciando el gato. Quería hablar hoy de estos personajes de los que tanto se habla o hicieron tanto por el tango allá por los en 1900, más o menos por ahí, que son los guapos, los compadres, los compadritos, los malevos, personajes emblemáticos de aquella época. Tenemos que meternos un poco en situación de lo que era el Buenos Aires de aquel entonces, que era una aldea, una gran aldea que se iba convirtiendo en capital, en ciudad, y recibía a muchos inmigrantes de todas partes, entre ellos estos gauchos del campo, que bueno, por diferentes motivos que no nos vamos a meter ahora, tenían que emigrar y llegaban a una ciudad en la que no eran del todo, no se incorporaban del todo bien a la sociedad. Terminaban trabajando en mataderos, terminaban trabajando en frigoríficos, como cuarteadores, con las carretas. Y bueno, esta gente tenía sus códigos, tenía sus formas. Y cuando hablamos de esta gente que llega a la ciudad, empiezan a ser nombrados como compadres. Es una forma de llamar a la gente, compadre, colega, una forma de llamarlos de esta manera. Y ellos eran gente noble, con principios, con sus códigos, con sus maneras. Y una forma despectiva de llamar a estas personas eran los compadritos, y una forma más noble todavía era llamarlos guapos. Guapos en el sentido no español de gente bella y gente linda, como lo puede ser Raúl, que quien no lo conozca es un guapo español. Estos guapos de aquel entonces eran gente respetada por sus actos, gente que iba con cuchillo en mano, gente que tenía que pelear si esto fuese necesario y batirse a duelo, a sangre a veces. Gente que cuando entraba a un bar la gente lo respeta por sus andanzas y hazañas. Al contrario, los malevos, gente rea, gente que no tiene principios. Bueno, tienen sus principios también. Esto es, bueno, luego hablaremos de esto. Quería que pongamos, Raúl, si te parece bien, una canción que se llama Malevaje, perdón, se me fue ahí, tuvo un lapsus. Es una canción que habla de un malevo, estos personajes de los que estábamos hablando, que se enamora de una mujer y él cuenta que por miedo a matar, por miedo de ir a la cárcel o morir, deja sus hazañas, este guapo, perdón, deja sus hazañas y se dedica más al amor de la mujer. Escuchémoslo entonces, Malevaje, en la versión de Roberto Goyeneche. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel del guapo que ayer brillaba en la acción. No ve que estoy embartado, vencido y maneado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera, con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje en el ciego apiaré. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar, hacer de miedo matar. En vez de pelear me puse a correr, me vi a las sombras o final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado me encierro a llorar, que si por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tangueando altanera, con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje en el ciego apiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar, es más que ir a misa e hincarme a rezar. Acabamos de escuchar, en la letra de Enrique Santos Discépolo y la música de Juan de Dios Filiberto, interpretado por Roberto Goyeneche, Malevaje. Y esta canción la traje hoy acá justamente por esto, porque es la historia de un guapo que por miedo... Esta frase me encanta, mira, Raúl. Ayer de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra, en la cárcel, ofinado, muerto. Pensé en no verte y temblé. Es una historia de amor de un guapo que deja de ser guapo por un amor, por una mujer. Y me parece maravilloso. Recordemos que esta gente tenía sus principios, tenía sus códigos, y en una época en la que valía mucho el honor, digamos. Este honor tan... Bueno, no estoy muy de acuerdo con esta clase de honor, pero bueno. Ellos tenían sus códigos. Mira, acá tengo la lista justamente del manual del malevo y el guapo. Una de las cosas que esta gente tenía en cuenta, muy en cuenta, que era un motivo para una pelea, para una gresca, no ser batidor, dice, mira, acá dice no ser batidor. Batidor se refiere a quien va y denuncia ante la policía un acto, o quien acusa a una persona. Un chivato. Un chivato, gracias. Me falta la traducción. Gracias, Raúl, por las traducciones. Otro principio fundamental es la lealtad de los amigos. Si vos te metes con un amigo mío, te metes conmigo. Un poco mafia, si se quiere, de alguna manera. Entonces, si un amigo necesita un cuchillo que esté presente, acá está. Respetar los yeites. Los yeites se refiere a los negocios turbios. Esta gente... Bueno, vivía un poco como podía y hacían lo que podían. Muchas veces eran contratados por caudillos o políticos para diferentes cometidos. Los guapos, por ejemplo, no mataban a traición o no hacían cosas sucias porque eran gente de principios muy nobles. Repito, gente que cuando entraba a un sitio tenía el reconocimiento del resto de la gente por sus actos y no por lo que iba diciendo que hacía. A diferencia de los compadritos, que estos vestían de forma más ostentosa, les interesaba más el relacionarse con las mujeres y iban diciendo anécdotas que no les pertenecen y por lo general prepoteaban o amenazaban a otra gente que sabe que no va a envalentonarse solamente para tener un poco más de cartel. Pero ante la verdad, ante el enfrentarse a un malevo, a un guapo, a un compadre, los compadritos se echaban un poco para atrás. Otro de los códigos, respetar la mujer del otro. Es, la mujer mía es intocable y la mujer del otro también es intocable. Bueno, son códigos que habían antes, y esto del sentido de pertenencia de la mujer es otro capítulo. hay que también entrar un poco en el contexto histórico en el que esto sucede. Otro de los códigos que tenía esta gente es no hablar a espaldas. O sea, si vas a decir algo, decímelo de frente. Si no, cállate la boca. Es un poco lo que sucedía en aquel entonces. Y todos estos eran motivos para una gresca, para una pelea, para un debatirse ahí quién las tiene mejor puestos. Y lo último, y tal vez lo más importante de todo, es la lealtad. El traicionar a una persona, traicionar a alguien, eso era lo peor. Y estos duelos que se hacían por lo general con cuchillo. Un cuchillo que cuando estaba en el campo era un facón, un cuchillo largo que se ponía en la espalda, en el cinturón, y cuando llega a la ciudad se convierte en un cuchillo más pequeño, que por lo general lo llevaban en la sisa del chaleco, guardado en la axila para sacar cortando directamente. Y esto, ¿no? A diferencia de los compadritos, mira, los compadritos, por ejemplo, andaban ostentando cuchillo, justamente para mostrar que ellos son gente que vale, son gente que tiene ahí el coraje y esto de andar contando diferentes historias. A mí los compadritos no me gustan, de hecho, se suele decir esto de, ¿pero qué sos vos? ¿Qué sos compadrito? ¿Qué venís acá a alardear de cosas que no son así? Y sin embargo, un guapo, uno dice, ah, qué guapo que es el tipo este, es una persona que tiene un coraje, una nobleza y vale mucho, un guapo. Y el malevo es el traicionero, digámoslo un poco así para encontrar a estos personajes del tango. Que sería como el guapo, pero sin el honor que representa el guapo. Claro, sí. El guapo, mira, cuentan una anécdota muy buena que a mí me encanta, que habían contratado a un guapo para un acto político que había, y este acto político pues se desmadró y empezó toda la gente a pelearse, y el guapo, como es una persona que gana su cartel, su renombre, y es defensor del barrio, en aquel entonces era todo por barrios, era el guapo del barrio de Abasto, el guapo del barrio de Palermo, de San Telmo, de La Boca, etc. Entonces el guapo se presenta ahí para poner su cuerpo, su coraje, y hacer que la situación no desmadre. Y llega la policía y detiene a muchas personas, y detiene, miento, cuando va a detener al guapo, el guapo dice, alto oficial, yo estoy acá para hacer mi trabajo, y cuando termine de hacer el mío, me presentaré en comisaría. Y fíjate cómo lo respetaban al guapo, que el mismo policía, la misma cana, lo respeta, le dice, vale, termine su trabajo. Y el tipo este termina su trabajo, y luego se presenta en comisaría, y estuvo detenido X días. Un guapo, cuando hay una pelea, esto es, las peleas eran de dos tipos, a sangre o a muerte. A sangre significa que el primero que le saque sangre al otro es el que gana, por lo general con una marca en la cara. Y a muerte, bueno, evidentemente es al que caiga, ¿no? Y las peleas eran, bueno, un poco por todo lo que comentábamos antes. Y un guapo que mata a alguien, un guapo de verdad, de estos de que ya no existen, cuando mata a alguien se queda esperando que venga la policía para cumplir su condena a la sombra. Un malevo no, un malevo mata y huye, porque es un poco más cobarde en ese sentido. Por eso el tango, este malevaje, a mí me encanta, porque este hombre dice, por miedo a matar o verme a la sombra o finado, a la sombra en la cárcel o muerto, huyó, porque no quiere perderse el amor de esta mujer. Me vi a la sombra o finado, pensé en no verte y temblé. Me encanta eso. Y yo lo que quería contarles ahora, si les parece bien, ya que no tengo la interacción, ¿tenemos conexión con el exterior, Raúl, o no tenemos conexión con el exterior? Me temo que no. Nuestro compañero Alejandro ha intentado comunicarse con nosotros, pero no he sido capaz a utilizar la tecnología de esta radio. Pues tal vez si por teléfono, una llamada telefónica y a ver qué tal suena. Si Alejandro quisiera llamarte al teléfono, podríamos ponerlo en directo aquí en Entre Tango y Jazz. Para mandar mensajes y hacer comentarios de esto, pueden hacerlo al 653 10 90 81 o al habitual teléfono de la radio, que es 666, y no me acuerdo cómo continúa. Pero bueno, ese es otro teléfono que pueden comunicarse también. Vale, pues mientras resolvemos el tema este de la conexión con el exterior, yo les quería contar una historia que tengo acá. La voy a medio leer, medio contar, porque es una historia que me encanta a mí. Bueno, yo soy bailarín, me dedico a esto y por supuesto las historias que me gustan son de bailarines. En este caso, en el contexto que estamos hablando de guapos, malevos, malandras, compadres, compadritos. Y esta es una historia de dos personajes que son el Pardo Santillán y el Cachafaz. El Pardo Santillán era un personaje, un bailarín muy reconocido de Palermo, y el Cachafaz, un personaje muy reconocido del Abasto. Estos ganaban su renombre, de alguna manera, como bailarines, eran representantes del barrio y por lo tanto de los alrededores. El Pardo Santillán, como decíamos, del barrio de Palermo y todos los alrededores, es decir, en todas las milongas y todos los bailongos que habían cerca de Palermo, lo reconocían todos al Pardo Santillán. Y el Cachafaz, más conocido como... Bueno, el Cachafaz era el nombre que tenía. Cachafaz significa bribón, descarado, insolente, pícaro, holgazán. Originalmente este hombre se llamaba Benito Bianquet, pero bueno, antes de eso se llamaba Ovidio José Bianquet. Es una historia muy curiosa que luego, si tenemos tiempo, les contaré. En este caso, el Cachafaz, que era del Abasto, se fue con un par de amigos a la milonga del Pardo Santillán en Palermo, que ya hay que tener coraje para meterse en la milonga de otro barrio de aquel entonces. Y estaba el Cachafaz, que acá dice: turbios sitios donde los malos estaban orgullosos de su bailarín mentado y decían que en cuanto Santillán hacía un corte por el norte ya se corría la voz por el sur. Y el Cachafaz llegaba a Palermo desde el salón ABC llegaba al Abasto desde el salón ABC de Palermo, y esto dice: centro de hazañas que se extendían hacia los cuatro puntos cardinales de la milonga. Su estampa erguida y magra no alcanzaba a afearse con el rostro de picaduras de viruela del rostro. Era feo el Cachafaz, era feo como el solo. Y esto reza: el Cachafaz, quieto y mudo hasta esa oportunidad, echó una mirada a su alrededor y vio a una mujer solitaria. Le hizo una seña, esto es el cabeceo que se hace para invitar a la otra persona a bailar. La mujer asintió con la cabeza y se vino hacia él. Prendidos para el tango salieron a seguir el curso rodante de las parejas. Hubo entre estas como una voz de orden inaudible que las hizo irse eliminando de la pista hasta dejar solas a las dos de la topada. Esto me encanta, es casi de película. Llega el tipo ahí con un par de amigos, se presenta en la milonga del Pardo y mira una mina que está ahí, una mujer que está ahí, la cabecea, se ponen a bailar y toda la gente que está bailando se abre. Es maravilloso, quedan ellos dos solos. Se creó un duelo ahí, empezaron ellos a bailar y a desafiarse, y por ahí el Cachafaz hacía lo que hablábamos antes, hacía una corrida, una filigrana, y el Pardo le respondía con otro movimiento audaz. Y así se iban haciendo un duelo entre ellos dos, con todo el público alrededor, y el Pardo Santillán, el local, que estaba jugando de local, empezó a perder, iba perdiendo terreno porque el Cachafaz iba cada vez más y el Pardo iba perdiendo. Y en eso hay una gresca, una pelea, hay una intención de riña, esto que decíamos antes de esta gente corajuda de aquel entonces, y los adeptos de Santillán empiezan a prepotear, a querer hacer un poco de ruido. Y salta uno de los amigos del Cachafaz, el paisanito salta, el paisanito, imagínate lo que era el tipo, chiquitito, me lo imagino yo así todo menudito, salta y pega el fijingo. El fijingo es un cuchillo de hoja estrecha, muy filosa, que estos guapos de aquel entonces calzaban en la axila izquierda del chaleco para sacar, ya te digo, cortando directamente, ¿no? Para no andar buscando el cuchillo en el bolsillo. Y el tipo solo se enfrenta de visitante a todos los ñatos del Santillán. No para pelearles, sino lo que hace el tipo, mira lo que hace. Agarra el cuchillo, lo tira al suelo y se queda clavado ahí en el suelo, ¿no? Y los mira a todos ahí con gesto desafiante y le dice al Cachafaz que siga bailando: dales el dulce. Una frase que luego se hicieron tangos con esa frase también, ¿no? Y bueno, Cachafaz evidentemente siguió bailando, destronando al Santillán, y era como una especie de remolino el Cachafaz bailando alrededor del cuchillo ahí, afeitando los bajos del pantalón en el filoso acero del metal, ese fijingo. Y bueno, evidentemente ganó su duelo, y a partir de ahí el Cachafaz ganó un renombre, no solo en Palermo, que es donde estaba visitante, sino en todo Buenos Aires. porque se rumoreaba que ganó con cuatro razones aplastantes, cuatro. Ganó con tango, ganó con faca, con cuchillo, el tipo ganó ahí con cuchillo, sin compañera y sin barra, sin compañero, sin nada. El tipo fue, se presentó solo ahí, la peleó y la ganó. Ahí se hicieron algunos tangos a partir de esta historia. El Apache argentino es uno de ellos. Bueno, nada, quería compartir esta historia de Reto de Bailarines que a mí me encanta. Y vamos a escuchar ahora una canción que se llama Mandria. Mandria, para quienes no lo sepan, es apocado, una persona inútil, un mal compañero, es un desporpajo, es un insulto, es mandria. Y este tango, que lo escucharemos en la versión de Darienzo con Echagüe de 1939, tiene mucho lunfardo. Sí, lunfardo es el lenguaje este que se utiliza en el Buenos Aires de aquel entonces. Por ejemplo, dice: nunca he sido maula. Maula sería cobarde, un traicionero, ¿no? En otro momento dice: para los sotretas de Zulaya. Los sotretas son vagos, cobardes, y etc. Y esto es una historia. Escuchen la letra porque realmente está muy bien. Prestenle atención. Es un hombre que desafía a otro a batirse a duelo porque este se fue con su mujer. Y dijimos que la mujer de otra persona no se toca. Bueno, eso ya es discutible en otros términos, pero bueno, a mí me gustaba justamente esta canción que los bailarines de tango conocerán seguramente. Los dejamos entonces con Mandria, esperamos que lo disfruten. Si te que en la cancha que usted elija, he de ir y él fija, no pondré mal gesto. Yo con el cabo en mi rebenque, tengo de sobra pa' cobrarme. Nunca he sido un maula, se lo juro, y en ningún apuro me sabré achicar. Sujeto, pa' que peleara un hombre mandria, váyase con ella la cobarde, dígale que es tarde, pero me compré. Acabamos de escuchar Mandria en la música de Juan Rodríguez, la letra de Francisco Brancati, en este caso la versión de Darienzo con Echagüe de 1939. ¿Qué te pareció, Raúl, esta canción? ¿Pudiste entender un poco la letra de qué iba? Sí, el tipo quería: en cualquier lugar te dejo yo el cuchillo. Es un prepotente. Sí, sí. Me encanta. Se tome mi poncho, no se aflija, si hasta el cuchillo se lo presto. Está sobrado el tipo este. Bueno, me parece maravilloso. Lo que no entiendo, bueno, no entiendo mucho del lunfardo, pero ¿qué quiere decir mandria? Mandrila es una persona, es un mal compañero, un inútil, una persona apocada, un imbécil, un pusilánime. No seas Mandrila, no seas tonto, una cosa así, nada. Que aquí decía al final, ¿para qué pelear a un hombre Mandrila? ¿Para qué pelear a un hombre tonto como usted? Que váyase con ella, la cobarde, dígale que es tarde, pero me cobré. A mí me encanta cuando dice, esta es mi marca y me asujeto. Esta es mi marca y me asujeto. Esto lo tuve que escuchar muchas veces, porque cuando él dice, esta es mi marca, yo tengo la sensación de que ahí lo está marcando. Esto que hablábamos del duelo a primera sangre, ¿no? Sí. Le marca la cara, entonces, esta es mi marca y aquí me quedo, ¿no? Me parece genial. ¿Y dónde es que dice? Acá, cuando dice, vine a pelear y el hombre ha de cumplir. También, no es el hombre como el hombre genérico, el macho, sino vine a pelear y el hombre, usted, ha de cumplir. Es como por nobleza, si estamos acá para pelear, tenés que cumplir con esto. Es un poco los códigos que habían en aquel entonces, que hoy en día, por suerte, el mundo ha mejorado muchísimo y ahora se resuelven las cosas de formas mucho más diplomáticas. De formas mucho más diplomáticas. Te mando al abogado y te saco todo. Bueno, son formas diferentes de relacionarse. Vos sabés que esta gente, una anécdota que me cuentan, cuando pequeños jugaban con los niños, esto me lo contaba no me acuerdo quién, jugaban con los niños, agarraban un palo, lo quemaban en una hoguera, en un fuego, para que quede el tizón, para que quede la punta negra, y peleaban a cuchillo, simplemente a marcar la cara del otro. El primero que le marca la cara al otro es el ganador, y el que queda con la cara marcada, pues se pasea por todo el barrio con la cara marcada, y es una deshonra. Así jugaban estos. Incluso en las peleas, esto se ha visto muchas imágenes del hombre en el farol, con la mujer al lado, son imágenes de guapos, de compadres, de malevos, ¿no? Hay mucho comercio con esta imagen, ¿no? Y ellos para pelear lo que hacían, se sacaban la chaqueta, se la envolvían en el brazo, que era el brazo menos diestro, en el izquierdo si son diestros, o en el otro si son zurdos, y de esa forma usaban la chaqueta como escudo ante un navajazo y podían atacar con el otro. Ah, qué interesante, tenían su técnica para sí, pelear. Sí, sí, sí, sí, esto era parte de la cultura del momento, esto era así, gente de noche, gente oscura, gente interesante para conocer. Gente interesante. Sería que sí. Gente de los ambientes del tango. Gente de los ambientes del tango de aquella época, de ese Buenos Aires, que ya habría que meternos en cuestiones históricas para comprender un poco mejor a estos personajes. Pero bueno, en el tiempo que tenemos de 45 minutos, yo quería más contar historias que meternos en la historia del tango, que eso ya otro día con Alejandro me encantaría tomarlo, si es que no me expulsan de esta radio para siempre y me invitan en otra ocasión. Quería hablar de otro personaje, que es el Tigre Millán. Esto es un tango que escucharemos a continuación, si es que nos da tiempo. Y es un personaje que, bueno, mejor dicho, es un tango que escribió Canaro hace mucho tiempo, de un personaje, y hay muchas historias que se cuentan. Esto lo contaría mejor Alejandro, que él tiene más contacto con esta historia del tigre. Yo lo que averigüé es que era un hombre, un guapo, me imagino, sí, un guapo, creo que era más que malevo, que allá por el año 900 era peón de un frigorífico y tenía fama de malevo, tenía fama de persona dura, una persona ahí que uno no se mete con el Tigre Millán a charlar, a tomar un café. No hace esas cosas. Dicen que para el hombre este iba siempre a una milonga y se ve que se enamoró, se encajetó con una mina de esta milonga y elegía siempre a la misma mina y bailaba siempre con la misma chica. Siempre iba a esa chica, la sacaba a bailar y bailaba solo con ella. Vos tenés que pensar que el hombre este trabajaba en un frigorífico, tampoco era una persona que iba muy pulcra a la milonga. Me imagino que sería una persona así, no muy alineada. Y elegía eso, a la mejor bailarina, que me imagino yo que era la más guapa, y que curiosamente, mira por dónde, Raúl, era la amante de un jefe de policía de la boca. No era cualquier mina tampoco, ¿no? Y la mujer esta, parece, cuentan esta versión del Tigre Millán, cuenta que esta joven le comenta al jefe de policía, a su amante, que no le gustaba bailar con el tigre porque siempre iba sucio, con olor del trabajo, con la misma ropa, un tipo desagradable de alguna forma. Y este policía, este jefe de la policía, envía a dos subordinados vestidos de civil, mira qué bajo, ¿no? Para atacar al tigre, para asustarlo, para decirle, mira, a esta mina no la toques más, no la saques a bailar. Y cuando se aprieta un malevo, cuando se aprieta un guapo, lo que sucede es que sale el cuchillo. No, no va a decir, ah, sí, tiene usted razón, bueno, me voy para casa, disculpe usted, va a tomar mate. No. Sale ahí acuchillando. Y cuando saca el facón para defenderse, estos policías vestidos de civil no hicieron gesto de hombría sacando cuchillos, sino que lo que sacaron fue el bufoso, el seis luces, un revólver, y le pegaron tiros, lo mataron. Directamente lo mataron a tiros, de una forma completamente deshonrosa para lo que eran en aquel entonces los códigos que se gestionaban. Cuentan que el tigre Millán, antes de morirse, abatió a uno. Bueno, estas son ya leyendas que van por ahí diseminadas. Lo curioso de esto es que le preguntan al tigre Millán, en sus últimos momentos de vida, le preguntan quién lo había herido. Y el tipo responde con una frase que quedó en la historia del tango. Dice, el hombre para ser hombre no debe ser batidor. Y esto es lo que hablábamos antes de los códigos de los malevos, ¿no? No ser batidor, no denunciar a una persona. Lo que entiendo yo es que si él denunciaba, estos fueron los hombres estos que me mandó el policía porque la mina esta, la chica esta, me denunció ante el policía, entonces iban a cargar contra ella. Y esto es una historia de amor, a fin de cuentas, porque este no buscó la pelea, este lo que buscaba era el amor de esta mujer, que ella lo denunció ante su otro amante, que era el policía. Así que vamos a escuchar a continuación el Tigre Millán, en la versión también de D'Arienzo, en esta ocasión con la voz de Bustos, de 1958, el Tigre Millán. Viruela, bastante morocho, encrespado el pelo, lo mismo que mota, un hondo barbijo en su cara rota, le daba el aspecto de un taita matón, de carácter osco, bien fornido y fuerte, afrontó el peligro, cual bravo titán, jamás tuvo miedo, ni aun ante la muerte, porque era muy hombre. El Tigre Millán, pobre tigre que una noche en Puente Alsina y dos cobardes lo mataron a traición. Era guapo, de esos guapos bien temidos, cual la punta de garrante de un facón. Mala suerte, pobre tigre siempre tuvo en cuestiones de escolazos y de amor, pues no era bien parecido y fatalmente metido con la mujer que adoró. Nunca fue correspondido y esa al fin lo traicionó. noche paramos como fiera en un entrevero que hasta hoy se comenta, repartiendo hachazos. Era una tormenta, mostró su coraje venciendo malón. Parece mentira que hombres de su raza mueran siempre en manos de un ruin gobernador. Hoy la muchachada Tigret te recuerda y aquella cobarde llora su traición. Acabamos de escuchar El Tigre Millán, letra y música de Francisco Canaro, 1932, en la versión de Juan D'Arienzo con Bustos, 1958. ¿Qué te pareció, Raúl, El Tigre Millán, la letra? Me pareció espectacular, explica perfectamente la historia que contabas, de principio a fin. Sí, básicamente eso. Por eso me gustaba quería contar primero un poco la historia y luego que puedan escuchar la letra. Y elegí esta versión con Mario Bustos porque creo que es bastante comprensible. Y no sé si tiene demasiado lunfardo tampoco. Bueno, cuando habla la punta, dice: era guapo de esos guapos más temidos que la punta desgarrante de un facón. El facón es el cuchillo que se utilizaba en aquel entonces. Y nada, me encanta cómo lo describe: picado de viruela, bastante morocho, encrespado el pelo, lo mismo que mota. Un hondo barbijo en su cara rota le daba un aspecto de taita matón. Es muy lindo esto. ¿Qué es un taita? Una persona, es una forma, creo que es bastante campera de decir esto, bastante del campo, un taita, una persona mala, algo así, no lo tengo tan claro tampoco. Yo quería aprovechar, Raúl, si te parece bien, para mandar saludos a gente que me estuvo escribiendo al 653-1090-81. Está, bueno, por supuesto, Alejandro, que está ahí a la escucha. Él siempre manda saludos a su familia en Argentina, así que vamos a aprovechar también. A pesar de que no pudimos comunicarnos con él, saludos para la familia de Argentina. Lo mismo que a la mía, que espero que estén escuchando también. Mi mamá, mi papá, que son siempre adorados. Queremos mandar también un saludo muy grande a César Spengler, a Bruce, que él se encuentra en Alemania escuchando y manda muchos saludos para la gente. Dice que la radio está muy bonita. Así que saludos, César, querido amigo. Hablamos luego. También está Umbe, mi compañera de baile, que mañana tenemos la función. Umbe Aranguren. Umbe, un beso enorme acá desde Radio Crash con Raúl Beltrán. Saludos a Umbe. Pregunta también Chelu, que la canción que está sonando, que cuál es. A ver, lo pusimos en un principio Bailarín Compadrito por Gardel. Luego sonó Malevaje en la versión de Goyeneche. Después escuchamos Mandria, que creo que es esa a la que haces referencia, Chelu, en la versión de D'Arienzo. Y lo último que sonó fue El Tigre Millán, también por D'Arienzo. Un saludo muy grande también para Nacha, que estará ahora mismo dándole a la aguja duro. Saludos para la costurera Nacha. La costurera Nacha. Y de Pamplona también nos manda un mensaje Lucía. Lucifer, que le encantó la historia del tigre, dice. Muy buena historia. A mí me hubiese encantado que esté Alejandro acá, porque estoy seguro que él se está mordiendo con un montón de información adicional del tigre Millán. Como te digo, hay muchas historias, tampoco se sabe mucho. Pues es que cuando le preguntaron a Canaro cuál era la historia del tigre, el tipo, bueno, Canaro era muy comercial, Francisco Canaro, no respondía, se hacía el misterioso ahí, no dando la información correcta. Y no sé si queda alguien más por saludar. Raúl, no me hace gestos con la cabeza de no, pero por su boca no sale palabra. Y tengo una duda con respecto al tigre Millán. ¿Es cierto que hay una estatua de él? Sí, me dicen que sí. Yo no la conozco, pero me han hablado mucho de ella. Sí, le han hecho una estatua. Son estas personas que se hicieron leyendas de alguna forma, ¿no? Estos mitos, un malevo, un guapo ahí, muy presente. Yo me quedé con muchas ganas de seguir hablando, me quedé con ganas de hablar del Cachafaz, que es un personaje que me encantaría describirlo y que hay unas anécdotas muy graciosas, además de su infancia y del por qué se llama el Cachafaz. Pero yo creo que esto será, Raúl, en el próximo programa de Entre Tango y Jazz. No sé si quieres agregar algo más. Yo te agradezco muchísimo a vos, le agradezco a Ale el haberme invitado. y será hasta el próximo miércoles. Y a ti muchas gracias por venir y hacer el programa conmigo, ya que este día no está Alejandro Regina. Pues muchísimas gracias a ustedes. Pues vamos a concluir este programa con este Cite Tango que siempre escuchamos. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, y a disfrutar del buen tiempo que hace en Gijón.